Bueno, seguimos en este programa 188 de la bicicleta. Y ahora vamos a charlar con una compañera, nosotros la concebimos así, una gran compañera, a la que yo invité al programa porque me parecía que nos podía orientar, o en todo caso, sí, orientar, esa es la palabra, orientar alrededor de un tema que vemos con preocupación, que se está instalando, más que nada en el campo de la docencia, en el campo de la educación, y que, bueno, nos parece... Nosotros no lo hemos abordado críticamente, no tenemos elementos como para abordarlo y nos parecía que la presencia de Inés Rosbaco, psicóloga, no psicopedagoga como anunciamos, se enojó bastante Inés con eso, bueno, pero está reparado al aire ese error, ¿no? Psicóloga que ha trabajado y tiene trabajos, y realiza trabajos, investigaciones, debates con corrientes sindicales, fundamentalmente cuestionadoras de la izquierda en materia del gremio docente, y nos parecía importante escuchar su opinión alrededor de este tema de la alfabetización emocional, la educación emocional. Buenas tardes y bienvenida, Inés. ¿Qué es eso de la educación o alfabetización emocional? Buenas tardes, Beto. Antes que nada quiero agradecerte la invitación, porque no es fácil llegar a los docentes. Uh-huh. La educación emocional es un tema... que los docentes lo reciben, muchos de ellos, con mucho júbilo. Porque los chicos, con mucho entusiasmo, sí. Porque logra efectivamente que los chicos se calmen en el aula. Ajá. De conocimiento no hablemos. No, ¿no es cierto? Pero bueno, eso podríamos desarrollar. O sea, calmar un sujeto que viene de la fuera, de la escuela. Que viene muy excitado, amontonado muchas veces. Por ejemplo, ahora tengo que ir a un encuentro. Hacinados. Tengo que ir a un encuentro que se va a hacer en un jardín de infantes cerca de La Matanza, uh-huh. En el cual hay alumnos, niñitos de 4 y 5 años, que están juntos en un aula y suman 70. No, las mochilas las tienen que dejar del lado de afuera. Porque no tienen espacio físico. No, y les obligan a aplicar la educación emocional. ¿En esas condiciones? En esas condiciones. La maestra no puede poner una silla para sentarse porque no entra, tiene que estar parada. Entonces, bueno, esto sería en zonas, digamos, muy vulnerables. No es así en otras clases sociales, tema que quisiera dejar para el final, pero no dejar de mencionar, porque acá... Creo que apunta fundamentalmente a tocar de intereses que tienen que ver con las zonas más humildes, donde el formateo de las subjetividades de niños que pueden ser peligrosos, se lo visualiza en clase media y desde el poder, como sujetos peligrosos, potencialmente peligrosos, uh-huh. Y entonces la finalidad es muy otra que la que tiene para clase media y alta. ¿No? Pero primero... O sea, que es dirigida. Es dirigida a un sector. Para mí está dirigida a los... Esto es más complejo. Sí. Pero si lo queremos resumir, hay dos grandes, digamos, ejes a los que ellos apuntan. Ajá. En el formateo de subjetividades. Obviamente no son las mismas. No son las mismas. Pero esto no quiero dejar de mencionarlo, digamos, el factor clasista que tiene esta propuesta. En términos generales, la educación emocional creo que es más redituable para el poder en clase media y alta, ¿no? En la otra es más como para contenerlo, seguridad, pero apunta a la clase media y alta para formar determinado tipo de individuos. De individuos. Sí. Después vamos a hacer la diferencia. Entre porque, sujeto y... Claro, porque es fundamental. Ah, es fundamental. En la educación emocional, acá en la Argentina ya se aplica en varias provincias. ¿Cuándo apareció eso? ¿Cuándo empezó a manifestarse eso en nuestro país? En el 2016 se hace ley, claro, es con el gobierno de Macri. Si bien yo vengo diciendo ya durante hace muchos años, uh-huh. Me preguntaba por qué se apunta tanto a los sentidos, uh-huh. y no al conocimiento, incluyendo el gobierno de la provincia, en donde hubo propuestas de biodanza para los maestros, qué los maestros no entendían por qué los hacían biodanza. Hacer... Biodanza. O sea, la biodanza apunta a la armonía del cuerpo y a los sentidos, fundamentalmente. Bueno, y me di cuenta, y estoy trabajando con una compañera de Bahía Blanca, que es pedagoga, el tema de cómo toda esta propuesta de educación emocional está sustentada a partir del trabajo de los sentidos como la cosa más primaria, digamos, que puede tener el individuo, ¿no? Lo perceptivo, lo sensitivo, serían sí, primaria, los... primitivista, digamos. Claro, primaria en cuanto a la constitución subjetiva, ¿no? Exactamente. Y la educación, entonces, emocional, ¿qué es? Lo que dicen los que trabajan la educación emocional, obviamente está basada en la neurociencia, o sea, tiene un fuerte componente biologicista, es que apunta a las habilidades emocionales. Bien. Para potenciar lo emocional en función de una adaptación. Pero esto está basado en recursos orgánicos, biológicos, que... Por otro lado, están acompañados y apuntalados por el desarrollo intelectual. Pero lo intelectual acá queda subsumido. Justamente Goleman, que es el que crea la teoría de la inteligencia emocional. ¿De qué nacionalidad es este hombre? Goleman es de Estados Unidos. Ah, un chanque. Sí. La inteligencia, como dije, emocional. Plantea... que siempre se le dio mucha importancia a la inteligencia intelectual, a la cognitivo. Lo racional sería. Sí. Y bueno, hace todo un desarrollo acerca de la inteligencia emocional, en la cual se basa después la educación emocional como propuesta concreta para la educación. ¿Sí? Y en ningún momento lo que más me preocupa a mí, entre otras cosas... Ajá. Es que el conocimiento queda totalmente desmerecido. No vamos a encontrar la palabra conocimiento en el sentido que la utilizábamos. Ni hablemos del conocimiento crítico, ni hablemos de eso. Bueno, eso es lo que quiero... De formar un individuo crítico. Bueno, justamente, me salteo algunas cosas que quería desarrollar, pero te contesto. La finalidad, y acá voy a ser contundente... con todo el riesgo que implica ser contundente en algo, ¿no? Pero cuando no hay tiempo para desarrollar, no queda otra, digamos. Y es que para mí apunta esta propuesta a aniquilar el pensamiento crítico. Y no lo digo yo sola. Tengo compañeros en la UBA, yo estoy trabajando mucho en el sindicato docente de La Matanza. Sí, me has dicho de esa experiencia. Claro, en donde somos varios los que estamos trabajando este tema. Y lo pensamos de ese modo, o sea que no es mío solamente este pensamiento. Es la aniquilación del pensamiento crítico. O sea, ¿no? Vamos, según esta teoría, vamos hacia un individuo que se mueve por emociones, que deja de lado cualquier tipo de razonamiento, y mucho menos un razonamiento que critique lo dado, lo instituido, que tenga una actitud de rebeldía crítica respecto de lo establecido. O por qué, por ejemplo, hay tanta precarización, hacerse esa simple pregunta. Por ejemplo. Imposible. ¿Por qué? Porque lo que busca la educación emocional es el control absoluto de las emociones. Yo creo, y esto también lo dicen otros pensadores, que la educación emocional es la propuesta que lleva el control social tal vez más grande que haya habido en la historia de la humanidad. ¿No? No hay ninguna propuesta anterior que sea que se haya propuesto tan controladora. ¿Por qué? Porque entre esta fusión, digamos, que en el capitalismo, digamos, actual, salvaje, neoliberalismo, como quieran llamarle, apunta, tiene como característica fundamental la fusión entre lo público y lo privado o lo íntimo. Esto no es ingenuo. Esto yo voy a tomar desde el punto de vista psicológico, pero esto pasa a nivel de fábrica, en donde somos todos una gran familia, entonces veamos cómo resolvemos entre todos. El patrón es un integrante más de la familia, claro, quizás el que tiene más poder de decisión. Claro, pero repartimos lo mismo, no hay más dinero, entonces cobramos menos, pero no nos embromamos ninguno. Uh-huh. O sea, se puede tomar desde la fábrica, pero bueno, yo lo voy a tomar en los aspectos que hacen más a lo psicológico. Es gravísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo antes de continuar quería decir que esto ya en el 2016 en la provincia de Entre Ríos salió como ley. Después vino Misiones. Misiones fue el primero. Después Entre Ríos, San Juan en el 2017, Corrientes. O sea, son muchas las provincias, Neuquén, Chubut, que ya la están tomando. O sea, como pero en forma de ley. En provincia de Buenos Aires, que me preocupa porque la mayoría de las escuelas, si sumamos todas las que hay en el país, Buenos Aires tiene mucho más docentes que el resto del país. Entonces es muy paradigmático tomar uh-huh. Buenos Aires. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Es muy importante. No tiene ley ni hay proyecto, pero lo han incorporado a otro programa. Claro. De enseñanza. Solapado, digamos, está. Está, pero está incorporado, con lo cual se obliga a los docentes. Hay 2.000 escuelas afectadas en Provincia de Buenos Aires por este programa. Entonces, por eso digo, son números muy voluminosos. Sí, por eso me parece que no es menor tomar la provincia de Buenos Aires y qué está pasando. ¿En nuestra provincia cómo está esta situación? En esta provincia se da el caso, diría, particular, en donde no hay una bajada desde las políticas educativas, no se toma esto, sí se trabajó mucho los sentidos, o sea que el terreno se fue abonando, porque esto estaba apoyado en todo el trabajo sobre los sentidos, pero no se bajó esta propuesta, pero está surgiendo desde las mismas escuelas y los mismos maestros la demanda de llamar, por ejemplo, hace poco vino Ramal, Lucas Ramal, sí. No es cierto, pero vino dos veces, uno a la escuela la normal número uno, ¿no? La otra, a una. ¿Y vos no visualizás alguna corriente de docentes de pensamiento que se oponga, que resista, que no cuestione? No hay, no existe. El problema es que yo veo que no tenemos respuesta desde la izquierda. Somos muy pocos los que estamos trabajando este tema críticamente. ¿Y a qué lo atribuís vos que no en haya? En parte al desconocimiento. El desconocimiento, no se conoce. Acá hay mecanismos psicológicos uh-huh. muy profundos como base para la aplicación de este programa y a lo que se apunta, que es al formateo de nuevas subjetividades, que no tienen nada que ver con las subjetividades, yo diría que actuales, inclusive en los niños. ¿No? Ahora voy a desarrollar un poquito esto, ajá. Si me permitís. Sí, sí, dale, dale. ¿No es cierto? Y apunta esto. Y apunta esto ¿por qué? Porque se busca en una sociedad de incertidumbre, en donde la incertidumbre es lo principal, ¿cuál sería la emoción más importante que hay que controlar? El miedo. El miedo, que no es casual que hasta el fascismo lo trabaja mucho. Uh-huh. Goebbels, por ejemplo, leí hace poco en un libro de William Reich, en el que se contaba cómo Goebbels le daba tanta importancia a los afectos. Él decía que más que lo político, en las masas, lo que hay que tratar de llegar es a los afectos. Así es. Y en ese sentido hablaba mucho de cómo trabajar el miedo. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. O te sea, digo más, Inés, todas las estrategias contrainsurgentes tienen que ver con el tratamiento de esos aspectos. Han trabajado mucho la cuestión del temor, la cuestión de las emociones, la cuestión de generar no razonamientos, no críticas, sino actitudes. En ese sentido emotivas. Encontramos muchos puntos en común con el fascismo. Por otro lado, ahora ellos tienen una ventaja que los ayuda a incursionar mejor en la intimidad y que es, podríamos llamarle, el panóptico digital. Ya no es el panóptico de Foucault, sino es un panóptico digital que se mete en todos lados y uno no puede zafar de que uh-huh. se metan en la intimidad uh-huh. de uno, ¿no? Entonces sí. Esto ayuda mucho a meterse, digamos, en la intimidad del individuo. A bunkerizarse, a aislarse del cuerpo social, de los Totalmente. Demás, de la comunidad, digamos. Totalmente. Aislarse. Esta es una propuesta altamente individualista, porque además es biológica. Si un niño fracasa en la escuela, la culpa es porque el cerebro es el que aprende, tomado de la neurociencia. Ajá. No hay un individuo que aprenda, sino es el cerebro el que aprende. O sea, es totalmente biologicista. Positivismo nosotros al palo, consideramos, claro, claro, nosotros consideramos que somos sujetos históricos, no somos un cerebro caminando en dos patas. Somos un sujeto histórico. Así ¿Y qué es. Quiero decir con esto? Que somos producto de toda una historia. Hemos atravesado como hombre, en sentido genérico, varios modos de producción. Y nosotros somos producto de eso. Somos producto de la articulación dialéctica entre esta historia vinculada a la lucha de clases, con la cultura, en donde incluyo el lenguaje, y con aspectos libidinales, es decir, con la historia singular del sujeto. O sea, producto de todo esto, nos conformamos como sujetos, y por algo decimos sujeto, porque estamos sujetados a una cultura. Uh-huh. ¿No? Entonces, el que aprende es un sujeto. No puede un cerebro. Es como decir que el hígado cumple, digamos, papel, claro, o hace alguna función por el estilo. Voy a hablar la hepaticociencia. Es increíblemente absurdo. Hepatociencia. Absurda, claro, esta propuesta, sí, en ese sentido, ¿no? Sin embargo, es muy difícil de combatir, porque a los chicos les gustan las propuestas, de las cuales me gustaría, si me podés marcar el tiempo, sí, dejarme unos 5 o 10 minutos. Tenemos 8 minutos todavía. 8 minutos. 6 minutos. Entonces, 7 minutos, sí. Voy a ser breve, sí, con esto, sí, porque me interesa mostrar en acto cómo se trabaja con estas emociones. ¿Te Bien. Parece? Sí, perfecto. ¿Y por qué parten de niños desde 3 años, 4 años, 5 añitos? Porque desde ahí parten. Y eso es lo que están haciendo en provincia de Buenos Aires, que es donde más conozco. Bueno. Esta propuesta centra todo, contestando lo que me habías preguntado antes, te decía yo, en fortalecer un gran individualismo. Ahora, este individuo tiene que ser exitoso. Y cuando decimos exitoso, se refiere, nos estamos refiriendo, uh-huh, a un individuo que sea capaz de desenvolverse exitosamente en empresas. Por eso se habla de emprendedurismo, que quiere decir la capacidad de adaptarse a las empresas. Por eso, esto es terrible para mí, porque mata al maestro. Por eso ya no se habla del maestro, se habla del facilitador, se habla del tutor y se habla hasta del coaching. Eso es ese es el lenguaje que se está utilizando. Exactamente. Pero hoy vos decís, eso se utiliza desde el Estado, eso, desde el Ministerio de Educación. Por supuesto. Desde el Ministerio. ¿Esos conceptos se habla así? Sí, sí, sí. Coaching. Sí, la ley. Ah, la ley. En la ley. Ah, entonces. Sí, sí. Ah, eso. Yo estoy analizando ley de jardines de infantes, que no son, en Provincia de Buenos Aires te decía, no llegan a ser leyes, sino que están, digamos, adheridos a otros programas. Ajá. Pero sí, en otros, te mencioné otras provincias en donde es ley. Y se habla de coaching. Coaching es un entrenador. Sí. Por ejemplo, yo puedo pensar que un coaching entrene a un deportista. Ahora, en la escuela, ¿es la función de la escuela entrenar a los niños en las emociones? ¿Es esa la función de la escuela? Uh-huh. Esto es realmente, para desarrollarlo mucho más a fondo, uh-huh, lo dejo como pregunta, pero es una pregunta inquietante, por lo como mínimo, ¿no? Bueno, me voy a saltear algunas cosas y decía entonces que qué objetivo busca con el control de las emociones. Busca formatear, digamos, individuos que sean sumisos, o sea, muy obedientes, ¿no? Conformistas, que no son capaces de preguntarse qué pasa, pero sí que puedan ser, como decía antes, sepan desenvolverse en un medio de incertidumbre, lleno, pleno de incertidumbre. No en vano Bullrich, no sé si recordás, Esteban Bullrich, ajá, cuando dijo que la incertidumbre era buena, algo, no recuerdo bien exactamente la frase, y que teníamos que afrontarla, pero con felicidad, a la incertidumbre, que era muy buena, ¿no? Cuando en realidad la incertidumbre nos desestructura totalmente, no es casual que haya tanto ataque de pánico, digamos, y otras cantidades. Sí, secuelas, sí. Secuela. Claro, claro, una cantidad de manifestaciones psicológicas, síntomas, que obedecen a miedos muy profundos, porque hay miedo al futuro, porque hay miedo al otro. Esto también es un punto de contacto con el fascismo, porque en el fondo la xenofobia, que se ha incrementado enormemente, sobre todo en los países europeos y en Estados Unidos, sí. ¿No es cierto? En Europa, sí, en Europa, pero acá se están dando manifestaciones importantes de xenofobia, aunque no a tal grado. En el fondo lo que hay es un miedo al otro, al desconocido. O sea que la desconfianza la han sembrado desde hace muchos años. Ya en el cuando escribí El desnutrido escolar, lo primero que me surgió como lo novedoso fue la desconfianza que los niños tenían al docente. Fíjate vos. Al docente. Cosa que cuando lo escribí me llamó gente por teléfono de los gremios diciendo, ¿cómo que desconfía el docente? A nadie se le ocurría pensar, y estoy hablando de fines de los 90, 2000, a nadie se le ocurría pensar que un niño desconfiara de un adulto y mucho menos de su maestra. Pero cuando yo hacía análisis en ese momento con los niños, y lo que empezaba a aparecer era una tremenda desconfianza, que se fue sembrando de una manera, yo diría, muy solapada, hasta llegar al día de hoy en que ni la comunidad de vecinos, de padres, tenemos miles de ejemplos, digamos, confían en el maestro. Es más, hoy desde las políticas educativas se está pidiendo a la comunidad que opinen, evalúen al maestro. O sea que acá está en juego la evaluación del maestro también. No, no lo puedo desarrollar, pero lo dejo marcado. Entonces, para terminar con esto, me gustaría, hay un cuento, trabajan con niños de 3, 4 y 5 años, con un cuento de una española, que es ella es, tiene un, hizo un doctorado en imagen, y el cuento se llama El monstruo de colores. ¿El monstruo de colores? El monstruo de colores. Ajá. Este cuento ya lleva vendido 180.000 ejemplares. Fue un éxito rotundo. Lo compran madres, lo compran maestras, lo compra muchísima gente. Es un libro carísimo. Y el cuento consiste en que hay un nene que tiene cierto altercado con la mamá y se le desordenan las emociones. Ajá. ¿No? Las emociones, el dibujo del monstruo, es un dibujo de como si estuviera hecho por una criatura de 4 años, más o menos, 5, ¿no? O sea que el niño fácilmente se identifica con... Y tiene como en jirones así distintos colores que se mezclan. Entonces aparece una nena de la misma edad que se le paran los pelos cuando ve al nene. Uno puede pensar, bueno, acá hay una situación especular. El nene se ve reflejado en esa nena tan asustada. ¿Qué me pasa? Y la nena le dice que se siente un monstruo, la nena. Y la nena lo que le dice es que es porque tiene los sentimientos, las emociones mezcladas, desordenadas. Y la palabra desorden es importante porque la nomenclatura de la OMS, la nueva, las 4 y las 5, del DSM 4 y 5, hablan de disorders, que nosotros decimos trastornos, ¿no? Entonces hay disorders de todo tipo. O sea que todo lo que movilice ciertas emociones que uno no controle son entran en el campo de los desórdenes. Lo caótico. Ese caótico, desordenado. ¿Y qué pasa con los desórdenes? Esto, que son medicados. Se pueden ordenar con medicación. Entonces ahí tenemos una punta importantísima, porque acá están metidos los laboratorios y hay muchos trabajos sobre esto, ¿no? Con porcentaje de lo que ganan. Hay mucho trabajado en ese aspecto. La otra punta, bueno, entonces sigo. La nena le dice que ella lo puede ayudar a ordenar. Con lo cual hay una concepción biologicista en cuanto a que la nena posee emociones ordenadas y es la que sabe cómo ordenar. Esto es importante porque en algún lado leí de un escritor que hablaba sobre educación emocional, que la educación emocional había puesto de manifiesto que las nenas tienen mucha más capacidad de empatía, es decir, de ponerse en el lugar del otro y comprender sus emociones. Es una cuestión biológica de la mujer. O sea, volvemos con concepciones muy antiguas, ¿no? Muy positivistas y antiguas, ¿no? Bueno, es un detalle, digamos, más. Entonces la nena lo ayuda. ¿Y qué le propone? Poner, puede ser en frasquitos, en el cuento son frasquitos, pero bueno, después hay muchos ejercicios basados en este cuento que pueden ser cartulinas, etc. A cada emoción se le adjudica un color. ¿Ya está? Sí, bueno, estamos termino cerrando, con estamos, esto. Sí. A cada emoción se le adjudica un color. Entonces el nene tiene que poner, por ejemplo, si le dan un ovillito de lana de colores, poner cada emoción, bueno, en el frasquito. Se la cierra bien fuerte para que no se escape la emoción. Y que entonces se van ordenando de ese modo las distintas emociones, ¿no? ¿Qué pasa? Y es lo último, con esto quiero cerrar, ya con un aporte desde otra mirada, desde la psicoanálisis. ¿Qué pasa en estas edades? Que todavía no está conformada la estructuración psíquica del niño. Está atravesando la conflictiva edípica de la que hemos escuchado muchas veces, pero justamente es conflictiva, es conflicto. Esto implica que el niño tiene una convulsión con todas sus emociones. Y a esas edades se le dice, sos un monstruo, porque siente esa convulsión de emociones, ¿no? O sea, la culpa que se mete. Acá hay una beta que creo que hay una impronta religiosa muy importante que entra en esto, en donde se centran los valores. Y los valores son muy acordes a la unidad de la familia, que todo tiene que pasar en la unidad familiar, y otras connotaciones que me recuerdan mucho a infiltraciones de concepciones religiosas, digamos, a través de valores de la ética. Bueno, esto es lo que quisiera contar, que lo doy como ejemplo, digamos, el monstruo de las emociones, porque ese libro se lo está trabajando en casi todas las escuelas. O sea, como verás, es muy serio. Y yo había dicho, para dejar para el final, la marca de clase. A los niños marginales entiendo que la emoción educacional, la educación emocional podría contribuir a aquellos niños que se los ve como potenciales peligrosos, socialmente hablando, a que controlen mejor su ira, ¿no? Por ejemplo, hay cuentos como para controlar la ira, que es un, por ejemplo, hay uno que es de una tortuga. Bueno, en cambio, en las clases medias y altas, lo que hay que apuntalar es el tema del éxito, digamos, como decía antes, por para que salgan emprendedores. El escalamiento, digamos. Fortalecidos para ser exitosos, vinculado a lo que dije de emprendedurismo. Bueno, Inés, yo te digo que esto es un tema para seguir charlando. Largo y tendido, ha tirado una línea, ha tirado líneas de razonamiento que me parece que la tendríamos que profundizar, porque te digo, es un fenómeno que no conocemos, es un fenómeno que está haciendo atracción en muchos, y más que nada en la docencia, qué sé yo, parecería una cosa sí. totalmente extraña que un docente se sienta convocado por este tipo de propuestas. Así que te agradecemos mucho, te vamos a comprometer para seguir en otro programa esta cuestión, para discutirla más a fondo. Y nos vamos